te va. Cuando hay sol en la mañana y es que detona la fiesta, se formará la contienda, vamos a bailar y brincar. Cuando esté de madrugada, no te tomes una siesta, todas las manos arriba, vamos a bailar y brincar. La SIC, que está en Perú 103, enfrente de la legislatura porteña. Y bueno, esta es una actividad que acompaña a los canales comunitarios que después de una pelea muy larga logramos concursar y obtener nuestras licencias el año pasado y que estamos en proceso de habilitación, que somos Barricada TV, Urbana TV y Pares TV, el canal de Luján. Bueno, esos canales estamos en proceso de habilitación de nuestras plantas transmisoras. En una situación de muchísima incertidumbre por la derogación y después por la ratificación, digamos, de los DNU en diputados, es decir, que no sabemos muy bien para dónde va a ir la cuestión y la verdad que estamos bastante preocupados. Entonces, en ese contexto decidimos entregar nuestras carpetas técnicas acompañadas por todos los sectores de la comunicación alternativa y popular. La Espacio Interredes está compuesto por, creo que prácticamente todos los espacios de la comunicación popular y por las organizaciones políticas y sociales que nos acompañaron hasta ahora en esta pelea, con la idea de entregar esas carpetas acompañado de las organizaciones y bueno, digamos, meter un poco de presión para que los funcionarios que ocupan ese cargo finalmente autoricen y legalicen a nuestras emisoras. Por ahí, para contar un poquito como los fundamentos de nuestra pelea como medios de comunicación, por ahí podés desarrollar un poquito cuáles son las condiciones, ¿no? ¿En qué punto de esta ley nos insertamos nosotros a pelear por un espacio, en este sentido del 33% para los medios sin fines de lucro? Bueno, fue una pelea, digamos, muy larga inicialmente, o por lo menos desde, digo, voy a hablar desde Barricada y como nosotros, digamos, nos enfocando, porque quizás hay algunos matices con otros espacios, ¿no? Por supuesto. Nosotros, digamos, consideramos siempre que la ley de servicios de comunicación audiovisual era sin duda un paso adelante muy importante respecto a lo que era la ley anterior, la 22.285, que era una ley autoritaria y prohibitiva, y dentro de esto, digamos, pensamos que era necesario obtener las mayores reivindicaciones posibles, las mayores conquistas posibles como sector de medios comunitarios. En primer lugar, anotó una pelea para ser reconocidos como medios comunitarios dentro de la categoría más amplia sin fines de lucro, que es la que tiene el reserva del 33%, que tiene algunos problemas, ¿no? Que igual a situaciones muy desiguales, grandes y pequeñas fundaciones y demás, pero que en función de eso, obviamente hoy, en el escenario en el cual nos encuentra, digamos, hoy participando, digamos, indudablemente son decisiones que son mirando para atrás. Digo, hoy está mucho más para atrás el escenario, con lo cual esa es una discusión que ya queda, digamos, en segundo plano frente a lo que a todas luces evidencia como un recorte de las conquistas que fuimos logrando. Dentro de esto se dio un proceso muy largo de reclamo de que efectivamente ese 33% sea poblado con nuestras voces, de reivindicación y reclamo de que se abran nuevos concursos. Esto fue, digamos, variando las posiciones en el tiempo. Indudablemente no, ese 33% no se completó. Es muy poquito lo que se hizo en otorgar licencias, por eso es tan importante que hoy defendamos a los canales y a las radios que sí las obtuvimos, porque entendemos que, digamos, que haber obtenido la licencia en un escenario en el cual muy pocos la obtuvieron es algo que nos debilita, nos vuelve vulnerables. Creemos que el sector sería hoy muchísimo más poderoso si en ser tres canales y un puñado de radios fuéramos 30 canales y 300 radios. Entonces, indudablemente, como sector tendríamos otro espacio, digamos, de presión frente a lo que ahora es a todas luces una restauración conservadora que va sobre los pocos avances que logramos conquistar. Así que, bueno, ese es el contexto en el cual llegamos a la legalización de nuestros medios. Sí, hay que decir que en los últimos dos años hubo una política muy activa del AFCA en la promoción y el fomento del sector a través de lo que eran las líneas FOMECAS. Eso creo que se distribuyó con una lógica de transparencia y pluralidad y que permitió que muchos medios nos pudiéramos ir equipando. Y hoy, por ejemplo, es un área donde han despedido prácticamente a todos los trabajadores y trabajadoras que estaban ahí, quedaron solamente 4 personas, sí. Y el lugar donde estaba funcionando directamente está en alquiler. Entonces, digo, nosotros, frente a todas las posiciones que teníamos, nos encontramos en este momento en el cual es un retroceso enorme, donde nos encontramos con sectores que quizás en otro momento hubiéramos tenido mucha más dificultad de encontrarnos. Bueno, hoy nos estamos encontrando todos en defensa de lo logrado. Eso te iba a decir, en este sentido, que la situación lleva como a la construcción de esta red de redes para sumar fuerza en este reclamo, ¿no? Sí, eso es una red y bueno, desde ya que integra, digamos, espacios que son bastante distintos entre sí a veces, y creo que eso es lo interesante, que por primera vez todos los espacios de la comunicación popular nos juntamos alrededor de reivindicaciones que nos parecen y consignas que nos parece que nos contienen a todos, que es por la habilitación de los canales, por más concursos para radio y televisión, por la continuidad del fondo de fomento FOMECA y los pagos de las cuotas adeudadas, por la defensa del 33 y por la democratización de la comunicación. Esos son los ejes que nos juntan. Y al mismo tiempo, digo, junto con esto, el acompañamiento, ¿no?, a la entrega de las carpetas por parte de los canales, y en un contexto que se va a hacer bastante complicado, porque los canales que concursamos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, concursamos por la señal 33, que es la señal que salió a concurso después de la realización de un plan técnico de frecuencias en televisión digital abierta, y hoy en esa señal 33 está Canal 13, que está como emisión experimental de prueba y que en realidad desde febrero de 2015 se tiene que mudar a la señal 35. O sea, hay una reorganización de la grilla que obliga a Canal 13 del Grupo Clarín a mudarse a la señal 35. Bueno, obviamente no se están mudando, obviamente son un medio muy poderoso que sale con 12.500 vatios cuando nosotros tenemos 150, que es lo que nos permitía el concurso. Con lo cual, bueno, se abre ahora una situación muy compleja en la cual nosotros tenemos adjudicada una frecuencia que está usurpada por un enorme grupo económico que ha demostrado tener muchísimo poder en este país. Así que, bueno, nos encontramos en un escenario bastante difícil y vamos a necesitar, obviamente, el acompañamiento y el trabajo totalmente conjunto entre todos. Totalmente. Y en ese sentido, el otro día conversábamos con quienes están acompañando por ahí más de cerca el juicio en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí. Desde una perspectiva, bueno, obviamente más institucional, lo que sentíamos cuando hablábamos con Amanda Alma era que hacía falta y se veía claramente la necesidad desde los medios comunitarios de presentar una voz, tal vez no tan institucional, pero sí con mucha fuerza y con más presencia en la calle, ¿no? Sí, sin ninguna duda, digamos, hace falta. Es decir, hoy no tenemos un espacio de representación ni un canal de diálogo, es decir, el directorio no incluye ni voces, ni incluso ningún representante del sector sin fines de lucro, ni siquiera del sector de las universidades, es decir, que no hay una línea, digamos, directa con ningún funcionario que sea el que represente al sector, te guste o no te guste, que ya sería una discusión que vendría después, digamos, ya es como sí, más estructural. Directamente ese representante no está, el Consejo Federal de Servicio de Comunicación Audiovisual, que asesoraba el directorio del AFCA, tampoco existe más, donde había también una representación del 33%, que la última vez que se nombraron el año pasado, digamos, son compañeros de AMAR, que los estaban, digamos, al frente, y de Radio Sur y de La Tribu participando, así que la verdad que eran, digamos, compañeros o compañeras que realmente nos representaban en esos debates, y tampoco existe. A mí me parece que la pelea hay que darla en todos los planos, uno que es el que me parece que venimos como muy lento en estos 120 días de políticas de shock del gobierno de Macri, que indudablemente, digamos, necesitamos recuperar más y cada vez más fuerte la calle, y por eso es una apuesta tan grande lo del lunes. Invitamos a que se acerquen todas las personas y organizaciones que nos puedan acompañar, porque va a ser una pulseada, digamos, un momento muy importante, y que al mismo tiempo la propia construcción de los medios, la propia construcción de espacios organizativos para dar estas peleas y las voces institucionales. Nosotros, digamos, vimos todo el desarrollo de lo que fue la presentación ante la CID con muy buenos ojos, porque bueno, entendimos que las representaciones que hoy no existen en relación con el ENACOM y con el macrismo, las tenemos en un montón de organizaciones y referentes que desde distintas posturas han venido tomando el tema, tanto sea desde la voz de Martín Becerra, que ha venido acompañando, digamos, nuestros planteos históricamente, como de la Defensoría del Público, que la verdad viene tomando la defensa de los medios comunitarios con muchísima fuerza, y eso, digamos, nos permite también llegar a escenarios donde quizás de otra manera sería muy difícil llegar. Por supuesto, lo mismo, bueno, sí, la cuestión del CELS o la red de carreras de comunicación, que bueno, que con quienes venimos, digamos, discutiendo permanentemente. Creo que lo que hay que poder hacer es eso, articular en todos los espacios, encontrar justamente los puntos que nos unen y avanzar frente a este proceso, digamos, de derecha que está pasando por arriba de un montón de cuestiones que hemos logrado y que la verdad que es lamentable. Y no podemos esperar que a este sector lo van a tratar mejor que a los trabajadores, que a los vecinos de las villas. O sea, no nos van a tratar mejor porque somos medio comunitarios. Entonces hay que estar preparados y movilizados para enfrentar todo lo que se viene. Por supuesto. Natalia, te agradezco el contacto. Nos estamos viendo el lunes en la movilización, digamos, en la pantalla abierta. Bueno, te agradezco mucho la comunicación y bueno, mañana, el lunes a las 3 de la tarde en Perú 103 nos concentramos con esta actividad. La idea es que todos quienes se acerquen puedan expresar sus opiniones, así que bueno, nos esperamos. Bárbaro, muy amable. Hasta luego. Muy bien, escuchábamos a Natalia Vinelli de Barricada TV. En esto que nos contaba, en esta situación complicada para los medios de comunicación y para la comunicación, que no sea monopólica. Salimos a pelear por una comunicación más libre y más democrática. El lunes a las 3 de la tarde, allí estaremos.